este plato que soy. Este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bajate. Tocame el alma, mirame el corazón. Y voy a darme la rabia, voy a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre el cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bajate, ¿qué hicieron de tu criatura, padre? radiosemilla.com.ar. Escuchábamos la música de Arbolito con su canción Huayno del Desocupado. Bueno, y acá estamos listas y listos entonces para comenzar la masada de esta noche, la compartida de esta noche, para que nos pensemos y repensemos en el tema que nos convoca, que es el del hábitat popular. Y para eso, como hacemos en cada encuentro, tenemos a queridos compañeros que cada una y cada uno desde su acumulado, de sus territorios, vienen generosamente a compartir sus miradas, sus aprendizajes, sus luchas y su militancia desde esa mirada común que tenemos, que es la de la educación popular en cuanto a construcción político-pedagógica con otros y con otras. Pero no quiero extenderme más en esto y vamos a hacer como hacemos siempre, que nuestros o nuestras invitades se presenten ellos mismos. Así que con ustedes, nuestros invitados, quien quiera, por ejemplo, nada más que aclarar esto, las compañeras y compañeros vienen trayendo o acumulan en diferentes territorios. Podemos empezar por Guernica, por ejemplo. Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Mi nombre es Vanina, Vani, más conocida como Vani. Yo soy militante territorial y una organización social que se llama Movimiento Teresa Rodríguez, en el Votamos Luchar, una organización piquetera de hace más de 20 años. Y bueno, en esta lucha que nos toca hoy es estar acompañando y acompañando, porque somos parte de lo que es la recuperación de tierras acá en Guernica. Nada, bastante contentos, contentas, también cansados de todo el proceso que estamos viviendo, que es un proceso de lucha y que nos fortalece todos los días. Así que acá estamos resistiendo a las embestidas del gobierno provincial, municipal y nacional, pero más fuertes que nunca. Así que eso para arrancar con la presentación. Bueno, pero muchas gracias. Bueno, podemos continuar por la bella territorio de Santa Fe. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación a Gonzalo, Constanza y a Alba. Bueno, mi nombre es Sandra Gallo, soy educadora popular y trabajadora social. Como educadora popular vengo trabajando desde hace ya 30 largos años, no sé cuántos y piquito, desde el año 1988, en una organización que se llama CANOA, para el hábitat popular de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Y como trabajadora social, que además soy las dos cosas, también en la organización, también soy docente de la carrera en lo que es la licenciatura en trabajo social aquí en Santa Fe. Y bueno, como para contarles que hoy por hoy estamos trabajando en dos territorios en la ciudad de Santa Fe, una que es el barrio Santa Rosa de Lima y otro es el barrio que se llama Playa Norte, que bueno, justo en esta semana que pasó se firmó un convenio para llevar a cabo el proyecto de urbanización del barrio. Era uno de los barrios relevados por el RENAVAP, por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Bueno, para nosotros, más allá de que tenemos algunas opiniones sobre lo que es la ley y el programa de urbanización o el programa de integración sociourbana de los barrios, la verdad que esto se ha transformado en un hito, porque junto a otras organizaciones y a los vecinos del barrio, hace desde el fines del 2010 que venimos resistiendo el desalojo del asentamiento, porque bueno, como todas las otros lugares, siempre ahí aparece la tensión con los intereses del mercado inmobiliario. Bueno, y después formamos parte de dos colectivos nacionales, yo digo los colectivos habiteros. Uno es Habitar Argentina y el otro es el Colectivo Nacional de Hábitat, que desde aquí estamos peleando para que se federalice o se genere una ley nacional por la autogestión de la producción social del hábitat. Y en Habitar Argentina tiene varias líneas que después, si quieren, les contamos. Bueno, buenísimo. Yo no sé, Gonza, vamos a un pequeño corte y volvemos. Sí, Connie, sí, vamos a aprovechar que ya estamos todos presentados y vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música y ahora ya estamos de vuelta para continuar con esta entrevista tan linda. Solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, cenizas de sol. La pacho, solito en el monte, donde el día esconde solito en el mar. escuchábamos la canción Lapacho de Liliana Herrero. Bueno, y acá, retomando después de este corte de música que también nos hace pensar y pensarnos, recuperando las letras. Y queríamos hacerles una pregunta, ¿sí? Estamos hablando y las compañeras y compañeros que nos acompañan semana a semana, preguntándonos, ustedes militan la causa del hábitat, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hábitat y de hábitat popular? O el hábitat desde la mirada de la educación popular, para poder comprender de lleno todo el aporte y el acumulado que ustedes puedan después compartirnos, ¿no? Si nos hablan un poquito desde su mirada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hábitat popular? Qué buena esta pregunta, ¿no? Que nos hace reflexionar o ir a la reflexión acerca de esto. A mí algo, ¿no?, que me quedaba el otro día cuando estaba sentada con unas familias acá dentro de la recuperación de tierras, el sentido de la comunidad que ya se va generando en esta recuperación de tierra. Y ese sentido de comunidad, más allá de cómo estén, ¿no?, algunos ranchitos, que quienes tuvieron la oportunidad de ver imágenes de lo que es la recuperación de tierra, de que son ranchitos con nylon, con algunos con madera, con chapas, digo, como si pensamos solo en la vivienda, todas las mejoras que hay que hacerle a esto. Pero si pensamos en el hábitat, o por lo menos yo lo pienso desde ahí, lo que van haciendo es un sentido de comunidad, de conocerse con el otro que está al lado, con la otra vecina, con el otro vecino, la solidaridad que se va gestando en cada olla popular que van haciendo en todas las manzanas, que de ahí comen más de 50 familias, cómo se organizan para que cada olla pueda estar abastecida y que se le pueda brindar tanto la merienda para los más de 4.000 chicos que hay en toda la toma, para cada familia que lo necesita, que cuando le falta algo a uno, el otro va y se lo trata de conseguir, cómo se refuerzan las casas de cada uno poniendo el trabajo en común, un trabajo voluntario para mejorarle la casita a esa familia. Entonces el hábitat no es solo el lugar donde uno está, donde uno habita, sino toda la comunión y todos los lazos sociales que se generan a partir de eso, que se van a ir consolidando cada vez más en función del barrio que vaya creciendo. Un poco la otra vez discutíamos con los funcionarios que ellos nos decían que no, que eso todavía no estaba, que entonces no había problema de esparramar a todos los vecinos por distintas localidades. Y nosotros le discutíamos que sí, que esos lazos ya están en el barrio, o sea, haga 3 meses que estén los vecinos y las vecinas acá, ya tienen un lazo y una unificación que no es tan fácil romperla en función de generarle una vivienda, sino que la comunidad hace al hábitat que queremos vivir y los lazos que se van creando hacen a la vivienda popular, al crecimiento del barrio, que no está bueno despedazarlo, sino tender a unificar cada vez más eso que por sí solo en un barrio, si yo voy y compro una casita o me construyen una casita y no conozco a mis vecinos, que logre un montón de años muchas veces lograr la confianza con el vecino, hoy eso está dado desde el día uno y eso me parece que está bueno y es importante remarcarlo hoy acá, y eso para mí hace al hábitat popular. clarísimo. Vani, gracias, gracias por tu aporte, ¿no? Que nos deja pensando y nos deja mirando y poniendo la mirada desde estos ejes que vos marcás, ¿sí? De lo colectivo, esa construcción. Y me gustaría escuchar los aportes también de Sandra para seguir preparando la masada. Bueno, no, más que aportes, yo lo que puedo transmitir son las experiencias y cómo fuimos construyendo sentidos junto a otros, que eso podrían ser organizaciones territoriales, vecinos, pobladores, y con los que venimos trabajando todo este tiempo. Y también ahora, obviamente, con estas otras organizaciones de las redes, ¿no? Nosotros empezamos trabajando con un concepto o una idea de hábitat, si quieren, allá en fines de los 80, con que el hábitat era ese espacio físico donde se materializaba la vida humana, ¿no? Del individuo, la familia, el barrio, la ciudad, bueno. Y poco a poco, y entre otras cosas por los aportes de la educación popular, empezamos a ver la dimensión cultural y política que tenían, que aparecían en esos territorios, y desde ahí, digo, comparto con Vanina que en el hábitat también se materializan las relaciones sociales, ¿no? Tanto el planteo de solidaridad, de sororidad, de articulaciones, de negociaciones, como también todo lo que sean conflictos de intereses, digamos, ¿no? Porque si no, me parece que el hábitat y sobre todo los territorios, desde una mirada capitalista, donde todas las dimensiones más físicas, si quieren, como puede ser el suelo, la tierra o la vivienda, tienen en el sistema capitalista tienen un valor de cambio más que un valor de uso, es decir, que se convierten en mercancía para la mayor, para lo que sería la estructura de nuestra sociedad, se convierte en un conflicto de intereses para quienes pensamos que el hábitat, la tierra, debe incluirnos a todos, digamos, ¿no? Luego, y desde ahí, digo, para mí, al menos para nuestra organización, para Canoa, la educación popular nos aportó dos cosas fundamentales, digamos, ¿no? El sentido político de las prácticas, es decir, y la forma de mirar la realidad, por lo tanto el hábitat, y por eso popular, digamos, porque pensamos en esos otros como sujetos, como pueblo, digamos, ¿no? Con derecho a habitar dignamente y a pelear por eso, ejercer ese derecho a pelear y a resistir por eso. Y todo lo otro el otro gran, para nosotros, gran aporte de la educación popular es esto de reconocernos como sujetos, no solamente de poder, sino de saberes. Es decir, que nosotros sabemos cómo habitar. De alguna manera resolvemos el problema de habitar, ¿no? Y esos saberes hay que recuperarlos, digamos, para lo que después puede ser una propuesta más técnica, si quieren, o una propuesta, bueno, de un proyecto de cómo mejorar, organizar, reordenar, etcétera, etcétera, un territorio, un barrio, bueno, una ciudad. Y después lo otro que fuimos también incorporando es la idea de producción social del hábitat, que tiene que ver con esta segunda dimensión, que es nosotros sabemos cómo producir nuestro hábitat, digamos, para poder reproducir o producir nuestras vidas sociales, ¿no? Y la producción social del hábitat tiene que ver también con aquello que se considera al hábitat sin fines de lucro, y donde se pone en el centro al ser humano, a las personas, ¿no? Entonces todo lo que vamos haciendo tiene que ver con el vivir, el buen vivir, si ustedes quieren ahora, que me parece que es sumamente incorporarlo, porque tiene que ser en armonía con la naturaleza o con el entorno con el que estamos. Y a mí me parece que y tiene que ver con procesos comunitarios y colectivos, como también lo estaba planteando Vanina. Y saben que otra cosa que a nosotros nos parece muy interesante, lo de identificar esto de la producción social del hábitat, es muy bueno porque a la hora del reconocimiento, que no tendría que ser reconocimiento, sino de que el Estado garantice un derecho, el derecho a la a un techo, el derecho a un suelo con los servicios básicos, etcétera, etcétera. Si ese lugar fue mejorado por los pobladores, por los vecinos, tendría que tener un reconocimiento de eso. Una identificación primero y un reconocimiento después. Cosa que está costando mucho, aunque con esto les quiero decir, bueno, Connie hoy al principio decía esta idea de cómo disputar la idea de la propiedad colectiva. Bueno, es bastante difícil y aparte también es bastante, hay que trabajarlo también con los vecinos, los pobladores, esta idea, porque culturalmente nosotros tenemos la idea de que la posesión segura es por un contrato y después por una escritura, ¿no? Y el Estado, la figura principal que tiene es esa, la propiedad individual. Entonces, a partir de eso, digamos, bueno, pero disputarle al Estado o al gobierno que le va a regularizar esa situación, que de alguna manera le reconozca todo lo que ha mejorado o el hábitat que ha producido a las personas, ¿no? En ese sentido. Bueno, más o menos. Sí, no, está claro. Y en esto que ustedes están planteando, están compartiendo, a mí lo que me surge un poco pensar, ¿no? Quizá ya sea como una producción social del hábitat, ¿sí? Y que está obviamente por fuera de estas lógicas del mercado. Me gustaría saber, Vani, ¿cómo es un día en la toma? Si nos podés contar qué sucede en un día en la toma de Guernica. Ahí va. Y un día en la toma de Guernica se arranca muy temprano, porque si bien a la noche hace frío, el sol empieza a pegar fuertecito estos últimos días, así que se arranca muy temprano. Se arranca yendo a buscar leña, o si ya está algo de leña, prendiendo un fueguito, o en algunas casitas ya hay cocina a gas, con gas envasado, pero si no, aprontando la pava, como se dice, ¿no? Para los primeros mates al amanecer. Ahí, por lo general, estas últimas semanas son semanas de mucha intensidad, de mucho trabajo, de mucho pensar qué se hace. Nosotros estamos a las puertas de un desalojo para el día 15, entonces todo eso implica trabajo desde levantar la moral de determinados vecinos y vecinas, de que sigamos en la lucha, de que hay que seguir en la pelea, de poder ir recorriendo y ver cuáles son las necesidades de cada uno. Hemos pasado varios tormentas muy fuertes, entonces hubo vecinas que se les inundó todo lo que tenían, entonces por suerte hay mucha solidaridad, y se tendió esa solidaridad, se replican donaciones, entonces todo eso lleva a un proceso de organización para que cada familia pueda tener un abrigo más, un par de zapatillas o lo que vayan necesitando. Se arranca también en algunas manzanas con con las primeras ollas populares para ir preparando el almuerzo, ir a buscar la leña para preparar esas ollas, se arranca con reuniones, algunos y algunas, estamos en reuniones casi permanentes para ver cómo tomamos determinadas decisiones, cómo llevamos adelante determinadas luchas que después vamos a dar en el conjunto. Yo me río mucho, me río bastante, hay mucha risa, la verdad que eso está bueno, eso distiende, el ir, sentarse, hablar con los vecinos, ver cómo pasaron la noche anterior, que a veces es con mucho frío o a veces es escuchando que en alguna de las casitas de al lado hubo un problema y eso hubo que solucionarlo y por ahí se está hasta tarde solucionando algún inconveniente, ya sea de entre peleas entre dos pibes del barrio o algunas situaciones más complejas como nos ha tocado vivir, como fueron algunas situaciones de violencia de género, y frente a eso también el barrio da una respuesta. Y también lo que viene sucediendo estas últimas madrugadas es un helicóptero sobrevolando la toma con Bernie a la cabeza de eso, no sabemos si es él o no, pero bueno, hay un helicóptero que nos sobrevuela todas las madrugadas, iluminándonos fuertemente, los niños y las niñas se asustan. Entonces hay un poquito de todo, ¿no? Un poquito de alegría cuando nos podemos relajar un rato y compartir ahí una olla y que esa hora del almuerzo sea distendida, o por momentos de mucha tensión cuando la policía nos viene a hostigar o quiere llevarse ya desde el helicóptero, como les comentaba, o directamente parando y queriéndose llevar presos a compañeros y a compañeras. Entonces hay un poco de todo. En estas semanas estamos metiendo mucho trabajo de mejora del barrio, ya sea de zanjeo, de poder colocar la luz en todo el barrio, el ir a buscar agua se hace muy temprano, porque son los horarios en que la policía no jode al vecino solidario que nos brinda una canilla, pero hay horarios a partir de las 7 de la tarde donde eso ya se pone más complicado porque la policía los... ¡Ay, ya! Me atacó un perro. Los viene a hostigar o no deja que nos siga pasando agua, pero lo que hay es mucho, mucho trabajo. Eso es lo que más se nota acá en la toma, y mucha voluntad de salir a luchar, y eso lleva a un trabajo también de pensar, de sentarnos y de organizarnos cada vez mejor. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a ir a una pequeña pausa en este momento y ya vamos a volver para meternos un poquito ya más de lleno en este contexto actual. Y charlar un poco qué pasa, ¿no? Qué pasa con el hábitat hoy y cómo podemos justamente disputar estos sentidos y estas construcciones. Ya venimos. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. Quien siembre cenizas, fuego encontrará. Esta es nuestra casa, nuestro paraná. Dale. nuestro litoral. Experiencias de educación popular. Sonaba recién la canción Humedales de Lau Pan. Bueno, seguimos aquí en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento. Estamos hablando un poco de hábitat, un poquito del hábitat desde la educación popular. Estamos con Vanina y con Sandra. Escuchábamos hace un ratito que Vanina nos contaba más o menos cómo era el día a día desde la toma, ¿no? Ella está en Guernica. Y esto nos puede dar un poco el puntapié para justamente abordar un poco el tema de este contexto actual que estamos viviendo y sobre todo esta problemática del déficit habitacional, ¿no? que es histórico tal vez, que no es algo claramente nuevo, y cómo surge esta organización, ¿no? popular para poder abordar esta problemática, llegar, por ejemplo, a una toma. Muchas veces hay mucha gente que capaz que no llega a comprender esa instancia, esa situación en su dimensión, y cómo se puede ir abordando desde adentro y cuáles son las... Toda esta complejidad, ¿no? que se genera en esta lucha, en esta necesidad de organizarse para poder generar un cambio a este nivel. No sé cómo lo ven, cómo leen un poco este contexto actual, más allá de que pasan diferentes tipos de gobiernos. El déficit habitacional sigue sin poder abordarse de una manera concreta, ¿no? Sí, la verdad que qué nos mueve o qué nos trae hoy a que distintas personas del pueblo lleguen a tomar una decisión de recuperar o como bien se dice, de tomar un cachito de tierra, es nada más ni nada menos que la necesidad de que si no es acá, es en la calle. Hoy esto puso al descubierto, ¿no? Que un 40% de la población es pobre y vive bajo índices de pobreza bastante, bastante grandes. La situación de la pandemia agravó un montón de condiciones de esa pobreza, muchos y muchas acá. Somos son obreros de la construcción, changarines que vieron paradas sus obras, vendedores ambulantes, cuidadoras de casa o trabajadoras de la limpieza. Entonces eso acrecentó niveles de pobreza que hicieron insostenible ya poder pagar un alquiler. Alquileres que, si bien salieron decretos donde no se podían aumentar, donde no se podían desalojar, eso no se cumplió, digamos, y nos hace hoy llegar a este momento de recuperar un cacho de tierra. A lo único que nos podemos agarrar hoy en día es a un pedacito de tierra donde tenemos casas en condiciones que no son las mejores, pero son las que encontramos para dar una respuesta a la necesidad, porque la otra, sí, porque lo otro que nos quedaba era estar definitivamente en la calle, y ya hay varias personas en situación de calle, entonces acrecentar ese número de personas viviendo en la calle. Nosotros recuperamos terrenos que no tienen dueño, terrenos ociosos, terrenos que se encontraban en desuso hace más de 40 años, y los otros, los más complicados, son los terrenos que reclama el Country Bellaco Sociedad Anónima, que tampoco tiene un fin social, tampoco hay nada construido ahí, y que también está muy flojito de papeles. Hay nadie hoy en nuestra en la causa pudo presentar un papel que diga esto es propiedad privada de. Entonces eso también se pone en discusión, ¿no? El derecho a la propiedad privada frente al derecho de los que nada tenemos. Entonces el derecho a la vivienda, la legitimidad que nos da tener una vivienda, un pedazo de tierra para vivir y constituirnos de esa manera, es una lucha que la venimos dando y que la vamos a seguir dando, porque si nos desalojan de acá, iremos a otro pedazo de tierra con las mismas herramientas que hoy tenemos a construirnos en otro lado. Si desalojan Guernica, no se acaba la lucha, digamos. Vamos a ir juntando lo poquito que nos quede hacia otra tierra para seguir reclamando lo que nos parece justo. La verdad que deja esta situación, deja al desnudo no solo lo que se vive en el conurbano, sino lo que se vive a nivel nacional. Digo, hoy esto parece uso de manifiesto las necesidades que tenemos como pueblo en cualquier rinconcito donde nos encontremos. Esta necesidad por la tierra se hace presente, ya sea para construir una vivienda, ya sea para construir tierra o generar tierra para comer, ¿no? Como hoy, y veíamos tristemente cómo se incendian los montes en todo, en nuestra Córdoba, y en tantas provincias, que esa tierra es tierra de desmonte para después producir alimento transgénico, que eso es lo que ya están aprobando. Entonces nosotros cuando recuperamos un pedazo de tierra, también es para sembrar nuestro propio alimento y alimento para la comunidad. Entonces, más que legítimo es nuestro reclamo, más que legítimas son nuestras acciones. Y la verdad que, nada, pone de manifiesto lo que ya venimos diciendo y lo que ya viene pasando, que desde el gobierno anterior, el anterior, y este que está hoy, es un estado totalmente ausente frente a una necesidad tan básica como es tener un lugar para vivir o un alimento para sembrar. No claro. Sé si respondí a tu pregunta, pero... No, sí, por supuesto, y también claramente estamos hablando acá de una concepción que tiene que ver justamente con esta organización popular y con un reclamar derechos básicos de este habitar que estábamos hablando antes, ¿no? Que no es el concepto mercantilista del suelo y que llega hasta estos límites de nada, de tener que tomar una tierra para reclamarla, porque, como decías vos recién, Vanina, hay un estado ausente de poder generar estos espacios, pero también hay un montón de otras situaciones, ¿no? En donde uno se puede organizar para pensar el hábitat desde otro lugar. Capaz que Sandra ahí también nos puede sumar un poquito a este eje de qué pasa en estos contextos, ¿no? Yo les quería empezar comentándoles, sin hacer una larga historia, que en Latinoamérica el déficit habitacional es histórico. Uh-huh. es una de las principales manifestaciones o dimensiones de la desigualdad existente, estructural, en Latinoamérica. Pero una característica que tiene en nuestro país es que el problema no es que no haya un parque habitacional suficiente para toda la población en Argentina, sino cómo está distribuido, quién lo tiene, y el déficit habitacional tiene que ver más con la precariedad habitacional, es decir, las condiciones de habitabilidad. Entonces acá, para mí, el problema no es solamente un problema de la vivienda, sino que tiene que ver con la distribución de la tierra, y no solamente entre quiénes, sino el para qué usar la tierra, ¿no? Eso como una idea fuerte que me parece que nos permite ver algunas cuáles son las expresiones durante todo este tiempo, entre ellas las tomas. En la provincia de Santa Fe, una provincia que no se caracteriza por tomas organizadas, sino por eso acá se habla mucho de asentamientos, sino por el crecimiento, hasta por el propio crecimiento demográfico, a veces por alguna llegada de algunos pobladores de provincias vecinas, sobre todo del Chaco, pero es como un crecimiento progresivo de la periferia de la ciudad, ¿no? Progresivo y espontáneo en términos que, bueno, por estas tierras vacantes y sin uso, como plantea Vanina, bueno, la gente necesita donde vivir o la familia crece, y al no tener políticas de vivienda y de suelo a la cual poder acceder, ocupan, ¿no? Ocupan. Y así se van conformando los distintos barrios, digamos. En Argentina es la historia, se fueron conformando así. No solo los barrios de los sectores populares, sino toda la urbe de Santa Fe. Inclusive el barrio Playa Norte, que está en un lugar muy, muy bello, porque está al lado de la laguna, es decir, tiene un entorno muy interesante, está al lado de un barrio de familia de otro nivel de ingreso, un barrio residencial, y que también ocuparon. No es que fue por la planificación urbana. Acá la planificación urbana fue, y el destino fue detrás de las ocupaciones, ¿no? Y entonces ahí vuelvo a la idea de que como la tierra es una mercancía, un objeto de lucro, digamos, en el sistema capitalista, y también la vivienda, porque para mí el modelo de desarrollo basado en el del sistema capitalista neoliberal, basado en la producción de capitales y financiero, quiero decir, ha aumentado toda esta cuestión, digamos, ¿no? En nuestra provincia, Santa Fe y Rosario son dos ciudades donde el mercado inmobiliario invadió, y se sabe concretamente, hay informes, hay números y todo eso, que los capitales que están detrás de estos desarrollos inmobiliarios de estas últimas 15, 20 años, son los capitales ojeros. Entonces las ciudades se fueron conformando de acuerdo a donde se colocaba este capital, y bueno. No, y en función de eso les quería decir que para quienes trabajamos por la inclusión de todos, para un lugar donde vivir o una ciudad inclusiva, el camino que nos queda es disputar, resistir, organizarnos, porque la verdad que hace muchos, muchos años que no hay una política que nos incluya, totalmente, digamos. Durante el primer gobierno de Kirchner hubo un cambio bastante sustancial que fue que armó un paquete de políticas de vivienda con presupuesto propio, con presupuesto nacional propio, es decir, que no iba a generar ninguna deuda. Eso era un cambio sustancial. Pero, por ejemplo, había un solo programa muy chiquitito para el mejoramiento de viviendas. Y las condiciones para acceder a todas las otras políticas sociales, si quieren, de vivienda más social, ¿entendés?, eran tales que en estos sectores no podían acceder tampoco a esos programas, ¿no? Es decir, que hay un sector de nuestra población que históricamente no ha podido acceder a políticas de vivienda, así lo hubiere, ¿comprende? Sí, claro. Entonces, sí. Como dice Vanina, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Organizarnos, ocupar, disputar, resistir, pelear, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros aquí, en los dos barrios que hemos trabajado históricamente, siempre también con la idea de tener una herramienta fundamental que es la propuesta de cómo urbanizar el barrio, cómo mejorarlo, como esto, en manos de vecinas o de los pobladores, ¿no? Como una herramienta política de disputa. Y me parece que además, bueno, como nosotros somos una organización que somos trabajadores sociales, arquitectos, abogados, comunicadores, ahí es donde está nuestro compromiso y de alguna manera trabajar con las organizaciones más territoriales y con los vecinos para darle forma a esa propuesta, ¿no? Bueno, porque me parece que me estoy yendo para otro lugar. No. Iba a decir que esperamos que... Bueno, yo creo que hoy... Como lo está planteando Vanina, la gran disputa es que haya programas o políticas de vivienda que no sean solamente, políticas de hábitat, voy a hablar, que sí, no sean solamente para generar mano de obra como lo están planteando ahora, porque eso es una lógica que en realidad no genera inclusión. Y está bien, yo creo que en este momento de emergencia es necesario generar trabajo por cómo estamos todos, pero eso, primero que no es un trabajo sustentable en el tiempo, el trabajo de la construcción, tampoco se están cambiando las reglas respecto a quienes contratan a los compañeros que trabajan en la construcción, porque no sé, supongo que en Buenos Aires también, pero es un oficio a los cuales los compañeros acceden, digamos, ¿eh? En general en nuestros barrios muchos de los varones se dedican a la construcción en forma de changa, pero las condiciones que hay para contrato es todo inestable, es todo muy inestable, mal pago, sin las ART ya sabemos lo que son, digamos, las coberturas de seguridad del trabajo y también los aportes. Entonces, para mí falta un planteo de política más integral, planteando otras dimensiones. Me parece interesante todo lo que se está peleando del movimiento de mujeres, pero además esto es histórico, recuperar la figura de la mujer en la producción del hábitat o en las construcciones porque son las que sostienen la dinámica de la construcción, son las que colaboran, cada vez hay más mujeres que tienen el oficio de no solamente de constructoras sino de electricistas, de plomeras, etcétera, etcétera. Y y entonces, bueno, también desde ese lugar también pensar una política que incluya todas estas expresiones. Bueno, buenísimo, sí, claro, re clarito, Sandra, lo que estás marcando, y sí, también es súper claro esta diferencia de las políticas públicas que a veces se logran generar, ¿no? Como igual terminan corriendo un poco el eje de esta construcción, sobre todo de organización popular, ¿no? De organización popular y de definición del hábitat y qué es el hábitat. Porque generalmente lo que vienen a veces a hacer es capaz que hasta desorganizar y querer resolver una cuestión muy del techo y nada más, pero no de favorecer este hábitat integral y popular que veníamos hablando del principio. Vamos a ir a un cortecito que necesitamos justamente y ya estamos de vuelta para seguir un poquito con esta compartida. Ya estamos de vuelta. radiosemilla.com.ar. Pasaba recién Inti Illimani con la canción La Exiliada del Sur. Bueno, y acá estamos nuevamente después de este impasse de música que hace que podamos ir como analizando todo lo que estas compañeras hermosas nos están poniendo en la mesa para pensar y pensarnos esos ecos y resonancias que van a quedar también a lo largo de los días próximos. Y así como estaban hablando tanto Vani como Sandra, ¿no?, de esas prácticas social transformadora que llevan adelante, tanto Sandra desde Santa Fe, Vani acá en Buenos Aires, y que están obviamente atravesadas por una dimensión pedagógica ambas, ¿sí?, político-pedagógica muy fuerte y muy clara, y creo que de ahí se pueden rescatar un montón de aprendizajes para ir construyendo estas nuevas miradas que decía tanto Sandra, que compartía también Gonzalo, sí, Gonza, porque creo que hay una disputa de sentido muy clara. Cuando vos, Sandra, nos decías que lo que se necesita no son políticas públicas que generen nada más que mano de obra para la construcción de viviendas, sino es plantear la cuestión del hábitat desde otra concepción político-pedagógica diferente. Pero me gustaría ver un poquito entonces, desde todo este posicionamiento que estamos planteando, estos territorios atravesados por una serie de actores diferentes, tanto en dos prácticas diferentes, bueno, ¿cuáles serían esos aprendizajes en esta construcción que pueden incidir en la comunidad para empezar a pensarnos desde la cuestión de la construcción del hábitat, y si como un proceso justamente de construcción? ¿Cuáles son esos aprendizajes concretos que podríamos rescatar de sus experiencias? Bueno, a ver, como educadora popular, voy a hablar, básicamente. Una de las cosas que yo aprendí, que me costó mucho, es que los tiempos de las experiencias no son mis tiempos. digo, y que hay que respetar los tiempos de todes, y hay que ver cómo converger esos tiempos, y que respetar los tiempos también no es solamente esperar al otro, sino plantear algunos tiempos que son estratégicamente necesarios, digamos, ¿no? Y lo otro es cómo esta dimensión política que nosotros vemos desde la educación popular la podemos transmitir, digamos. No, nosotros somos una sociedad, un pueblo, no sé cómo decirlo, pero para mí que estamos, cuando hablamos de política, creemos que es la política partidaria, ¿no? Y el ejercicio de los derechos acompaña, pero supera el planteo o la disputa partidaria, y sobre todo la disputa del poder institucional, digamos, ¿no? Lo cual también es importante tenerlo en cuenta, a la disputa institucional, digamos, no solamente de ser legisladores, gobernadores, intendentes, presidentes, sino también cuando estamos disputando una ley, es una disputa institucional, estamos disputando o proponemos una ley, un proyecto de ley, en el marco institucional. Bueno, y en eso, a mí me parece que como educadores populares, tenemos como hace unos años, sobre todo con la instalación del neoliberalismo como la subjetividad hegemónica, digamos, de nuestra sociedad, tenemos como un desafío, ¿no? Es decir, cómo todas estas cosas se deconstruyen en lo cotidiano, en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Creo que nosotros somos todos sujetos o sujetes muy permeados por la cultura neoliberal, aunque la peleemos y no querramos. Y también, es decir, también nuestras organizaciones, también los vecinos, las organizaciones de los vecinos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí uno de los aprendizajes de estos últimos años es cómo la importancia o lo estratégico de trabajar también en lo cotidiano, es decir, estas dos dimensiones, una es la pelea, la disputa por el derecho, por tener el proyecto de ley, por tener el proyecto de urbanización, qué sé yo, que eso tiene que ver como procesos más a mediano y largo plazo, ¿no? Y otra cosa para mí es la disputa cotidiana. Eso es una cosa que a mí me parece muy importante en estos últimos años. si queremos disputar el sentido común del neoliberalismo o la forma de pensar la, la construcción, ¿no? No tenemos las herramientas de los medios de comunicación masivos y todo eso, pero no es justificación para decir que no podemos trabajar estas cosas. Yo para mí esa es una de las cuestiones que lo de cómo generan una dinámica armónica entre los distintos tiempos que tenemos, que eso fue desde los inicios, digamos, aparte de respeto, que tendría que, esto tiene que ver con respetar la cultura del hacer del otro o de las prácticas o de otras prácticas sociales. Y para mí en estos últimos años, por los golpes que hemos sufrido desde la derecha, desde el neoliberalismo, esto que aquello, es como poder juntar en lo cotidiano estas cosas. Tal cual, sí. Y yo pensaba, ¿no?, en eso que vos también marcabas recién, ¿no?, en cómo en ese proceso, en esa disputa de sentidos que se dan, bueno, desde los territorios, ¿no?, y que creo es desafío de los militantes, de los educadores populares, sobre todo con miras a lo que siempre debatimos, que es esa batalla cultural que por momentos nos han ganado, o sentíamos que nos ganaban. Y en estos contextos de pandemia, que como sabemos no generan nuevas instancias, sino que profundizan justamente la pobreza, la falta de acceso, quedan más al descubierto la vulnerabilidad de los derechos de los sujetos y de las sujetas, surge la cuestión del hábitat en toda su dimensión, no porque antes uno no lo hubiera dimensionado, sino que capaz la pandemia lo que hace es dejarlo todavía más al descubierto y más visible en sus miradas capitalistas, en su planteo. Y la pregunta concreta sería, ¿cómo, vos algunas cuestiones dijiste, ¿no?, cómo como militantes y educadores y educadoras nos paramos en los desafíos futuros post-pandémicos, ¿sí? ¿Cómo poder pensar cuáles son esos nuevos paradigmas que nos quedan claros, tenemos que construir a futuro para las futuras generaciones? Vos capaz algunas cuestiones ya tiraste, ¿sí? Pero concretamente, ¿no?, ¿cómo aglutinarnos los educadores y educadoras en la construcción de esos desafíos, ¿sí? ¿Qué instancias, qué caminos, qué herramientas y qué prioridades tendríamos que estar visibilizando? A mí me parece que lo que está estallando es un modelo de producción capitalista, ¿no?, por todos lados. Por todos lados, acá la E no corresponde, por todos lados. Y bueno, para mí no es nuevo, es viejo con nuevas expresiones. lo que voy a decir, digamos. En primer lugar, quería comentarles que una cosa que para mí fue un logro es que para el 30 de marzo, cuando ya estaba declarada el ASPO, la medida de aislamiento social y obligatoria, Habitar Argentina habíamos en 10 días armado un documento colectivo donde se planteaban 7 ejes necesarios a considerar del hábitat ante esta pandemia. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que quienes venimos laburando en esto de hace muchos años sabíamos en las condiciones, en las condiciones diferentes en que estábamos para encarar las medidas de aislamiento y después de distanciamiento. Entonces, la verdad que no nos llamó la atención, algo a mí particularmente me llamó la atención que el tiempo, ese tiempo de 15, 20 días, no me acuerdo, hasta que hubo un caso, se detectó un caso en Villa 31, digamos, ¿no? Y a mí me llama la atención, y digo, qué suerte, es una buena sorpresa, que en nuestros barrios, en Santa Fe, recién ahora en esta última etapa de pico, tenemos casos en los barrios, en los sectores más en situación de más vulnerabilidad social. Porque esas condiciones ya estaban, entonces, y vienen siendo, bueno, fue arrollador el crecimiento, o la profundización de esas condiciones en estos últimos 5 o 6 años, digamos. Entonces, es una cosa. Para volver a lo que me preguntaba, a lo que preguntabas, Connie, respecto a qué propuestas, yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo las acciones colectivas, digamos. Tenemos que ver cómo entramar esto que hace un ratito decíamos de lo cotidiano y lo que son las estrategias a mediano y largo plazo. Tenemos que empezar a deconstruir algunas formas de construcción que tenemos las organizaciones sociales, que para mí tienen que ver con una forma patriarcal de pensar la cultura política o la política, es decir, todo esto de estar centrada en personas, la dirigencia, la conducción, sino bueno, ser más, más una cuestión de ir rotando, de que sea en torno a un proyecto, a un colectivo y a una persona. Eso para mí también es de construir formas y poder tomar otra. Lo otro es que para mí es poder ir construyendo una agenda propia y no la agenda de los medios y del gobierno, sino en todo caso disputarle una agenda a los gobiernos en todas las dimensiones. Para mí esto es ahora, no post pandemia, porque después de casi 7 meses de esta situación no podemos estar pensando pospandemia, porque no sabemos cuándo va a ser la pospandemia, digamos, ¿eh? Entonces, todas estas cosas tienen que ser ahora, en la forma que podamos y que encontremos, pero ahora, en forma colectiva, pero digo, si se puede hacer en forma presencial, bien, si no, se verá cómo se va haciendo. Pero no podemos esperar a la pospandemia. Si tenemos una incertidumbre tremenda, para mí no sé si incertidumbre, si tenemos la certidumbre, la certeza de que no sabemos cuándo esto va a terminar, el contagio, la circulación comunitaria, el contagio, no tenemos certeza de cuándo va a llegar una vacuna, bueno. Entonces, todas estas cosas para mí algunos lo venimos haciendo, no en la forma a lo mejor con la energía, el ímpetu que se necesita, pero hay que tomarlo. Buenísimo, Sandra. Vamos a aprovechar para ir al último corte de esta entrevista y ya volvemos ahí como para tener nuestro último bloque y seguir pensando un poquitito, ¿sí? Ya venimos. Me gusta este lugar. Me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. cantan como dibujado, no le pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Escuchábamos la canción ¿Cómo que no? De Gustavo Pena, El Príncipe. Bueno, seguimos aquí en Radio Semilla, FM 106.5, en Como el Amor y el Invento. Estamos charlando acerca del hábitat desde la mirada de la educación popular, el hábitat popular, obviamente. En el bloque anterior, Sandra nos estaba contando un poquito el tema de qué saberes, ¿no? Qué aprendizajes nos dejaba un poco la mirada de la educación popular con respecto a esto, qué desafíos. Y habló ahí, vos Sandra estuviste hablando un poco de la necesidad de la construcción colectiva, ¿no? Yo también me quedo con algo que dijiste hace un rato, de esta recuperación de saberes, y sobre todo el papel tal vez del feminismo y de todo ese, toda esta construcción, como para revisar justamente esta construcción colectiva, ¿no? Y correrse un poco de las construcciones históricas, patriarcales, que... Y tal vez preguntar un poco, también vos dijiste que desde Canoa participan en dos colectivos, ¿no? En Habitar Argentina y en otro colectivo nacional. ¿Qué pasa en esto? Sabemos que creo que Habitar Argentina sí tiene una comisión de género, ¿no? ¿Qué pasa desde ahí? ¿Cómo el feminismo tal vez interpela esta construcción? ¿Qué cosas está aportando? ¿Hay algo que está aportando realmente? ¿Nos permite ver esta concepción de hábitat popular de la que hablábamos al principio de la entrevista desde otro lado? ¿Nos genera otros saberes? ¿Está generando un impacto diferente en esta construcción colectiva, tal vez en pos de organizarnos? ¿Qué te parece a vos? Sí. Sí, Habitar Argentina tiene una comisión ya hace bastante, como 2 años, que se llama Hábitat y Géneros, porque incluiría todo lo que son las distintas expresiones de los feminismos, ¿no? El tema de disidencias también, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que una cosa que aporta, como nos viene aportando los feminismos a todos, es una forma distinta de pensar el poder, la construcción política, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso en general, y no es tarea fácil no solamente en Habitar, sino que en todas nuestras organizaciones, ¿eh? Porque esto es de construcción y construirnos desde otro lugar, es realmente deshacer prácticas para crear otras, no sé si recrearla, para mí es crear otras, digamos, otras formas y todo eso. Y lo otro es que se está poniendo dentro de lo que es Habitar Argentina una mirada en todas las cuestiones que se están trabajando, de pensar no solamente el papel de la mujer, sino el papel de las infancias o de las niñeces y de las juventudes, y yo creo que en algún momento también va a haber que plantear, aunque todavía no está planteado así tan claramente, por lo intergeneracional que sé yo, el papel de los grupos de edad mayor, digamos, no sé cómo lo llamaremos, las adulteces, ahora, no sé, y bueno, eso es algo que siempre está tensionado y que siempre hay un aporte de las compañeras que están en esa comisión. Particularmente, yo estoy en otra comisión, estoy en la Comisión de Barrios Populares, pero como desde Canoa es un tema que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, bueno, un compromiso que me he tomado es de aportar esta perspectiva en la Comisión de Barrios Populares, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el feminismo, yo para mí nos aporta una mirada distinta de las construcciones políticas. Esto de ser paciente, de sostener las luchas, aunque parezca que vamos perdiendo, que los tiempos de nuestras luchas, creo que eso, digo, el movimiento de mujeres y abuelas y madres de Plaza de Mayo nos lo han recontra enseñado con su ejemplo y su experiencia, no necesariamente son los tiempos institucionales, ¿no? Lo que veníamos hablando hace un ratito. Bueno, esas son las cosas que aportan. Y lo otro es que a mí me parece que viene más del lado de las mujeres el considerar la armonía con la naturaleza. El buen vivir viene sobre todo del lado, parece un planteo feminista, digamos. No digo que no haya varones que también lo sostengan, pero bueno, por algo hay toda una cuestión del feminismo en relación a la matria, me parece que la conexión energética es otra, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, y que para el hábitat es lo que muchos urbanistas, hace un tiempo que muchos urbanistas lo venían planteando, pero ahora se está poniendo en agenda por el problema, los problemas que estamos teniendo, es este planteo del urbanismo extractivista, digamos, también, es decir, avanzando sobre las naturalezas y sobre los sujetos, sobre el hombre, exacerbadamente solamente por el planteo de la ganancia, del lucro y todas las consecuencias que esto genera, ¿no? Hoy Vanina mencionó lo de los fuegos, ¿no? Los incendios de Córdoba, bueno, nuestras islas también están siendo terriblemente atacadas. El fuego es una manifestación de lo que no cuidamos nuestra naturaleza y de lo que le hacemos para el avance de dos cosas en nuestras islas, de la explotación ganadera que se trasladó a las islas porque se necesitan los campos para la explotación sojera, y bueno, de, también de algunos negocios inmobiliarios que algunos sectores quieren hacer. Bueno, buenísimo todos estos aportes, y uno seguiría, creo, que por mucho tiempo más, ¿sí? Hasta que las velas ardan. Pero bueno, tenemos que ir como cerrando, tenemos que ir en todo caso a un corte y volvemos ya para la despedida final. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos en Como el Amor y el Invento. Bueno, y acá nuevamente, desde Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, en nuestro último bloque de esta hermosísima masada de esta noche. Como pasa siempre, uno se entusiasma y realmente uno vibra y siente profundamente lo que los compañeros nos comparten. Quedarán resonancias y ecos para la semana que podrán ir capaz compartiendo en nuestra página del Facebook, aquellas y aquellos que deseen. Queríamos comentarles que ahora, antes de despedirnos con las últimas palabritas, nuestra compañera Dani tuvo un problema, como suelen suceder en estos momentos de pandemia, que estamos mediados por lo tecnológico, y bueno, ya pasó por el mensaje de texto, pero se le cortó la conexión. Bueno, nos pasó por mensaje de texto, dejaba un abrazo y para todas y para todos, y un agradecimiento al espacio y a quienes nos escuchan, ¿sí? Y bueno, llegando acá al final, con todo este material para pensarnos, queríamos ver, Sandra, si querés dejar algún mensaje de despedida, agradecerte en voz a todas, bueno, y a Vani también, la presencia, el saber que pronto esperamos poder estar por allá nuevamente por Santa Fe, y bueno, algún mensaje, algún saludo de despedida. Sí, bueno, agradecerles, la verdad que siempre es un gusto estar con ustedes, y además las preguntas que hacen que uno, no sé si reflexiona de nuevo cosas que viene conversando o las ordena de otra manera, así que muchísimas gracias. No, y lo otro, bueno, compartir con ustedes, que ya lo hicimos por algunas redes, que bueno, nosotros estamos como muy contentes en este tiempo, a pesar de la pandemia y todo eso, porque se va concretando un logro para los vecinos de Playa Norte. La verdad que cuando nosotros, cuando se le pidieron, porque bueno, como estamos con la medida de distanciamiento, les quería comentar que una estrategia que tenemos son los grupos de WhatsApp con los vecinos del barrio, del grupo de WhatsApp, porque bueno, porque es un asentamiento de 120 familias, entonces es bastante, se puede trabajar esto, lo comunicacional por WhatsApp y todo eso, ¿no? Y le pedimos a las vecinas dirigentes, las referentes barriales, que le transmitan ellas al resto de los vecinos la novedad de que se firmaba el convenio y todo eso. Y entonces las compañeras hicieron unos audios que la verdad que ahí uno dice todas las cuestiones que por a veces piensa que, o por las que se enoja o que le da bronca, por cuestiones que van pasando en la experiencia, bueno, escucharlas a ella y lo que significa, después de tantos años de lucha, que al menos se manifieste la voluntad política de los tres estamentos del gobierno para que esas familias puedan de alguna manera tener seguridad de que ese lugar que, en el que pudieron vivir, asentarse y vivir, pueden quedarse después de tantos años de lucha. Bueno, eso era muy emocionante, todos llorábamos de escuchar cómo ellas lo transmitían, ¿no? Entonces, bueno, eso nos trajo así mucha, bueno, un sentimiento como muy contradictorio en los momentos que estamos, porque teníamos mucha alegría en este contexto, ¿no? Claro. Decime, ¿y habría posibilidad de poder poner parte de ese material hermoso en la página? Entonces le contamos a los que nos escuchan, compañeras y compañeros, que compartiremos esto en la página del Facebook. Igual yo quiero de vuelta agradecerte porque en tu voz traes la voz de los territorios y la voz de los actores, de las prácticas y de las luchas, que es como nosotros queremos armar el programa en encuentro tras encuentro, que sean las voces de los territorios la que nos transmiten sus aprendizajes, sus acumulados. Así que, de vuelta, Sandra, sabes que te quiero y te queremos mucho, pero igual, bueno, te volvemos a agradecer. Igual yo soy la voz de uno de los actores que trabaja en el territorio, de una de las actoras o actrices que trabaja en el territorio o de una de las organizaciones que trabaja en el territorio, pero no me atrevo y no quiero atreverme a ser la voz de los vecinos y de los pobladores. Por eso está re bueno que transmitan ustedes los audios. No, pero muchísimas gracias. Yo lo que quería referir es que en tu partida están tus aprendizajes hermosos. Te lo digo por mí. Sí, no, se entiende clarito lo que querías decir y bueno, así que te comprometemos a que nos mandes esos audios, ¿sí? Sí. Para que estén presentes. Y entonces, sí, decime. No, que sí se los mandamos. Bueno, damos entonces por cerrada esta hermosa amasada de esta noche y continuamos con la última parte de nuestro programa. Como se dieron cuenta y dijimos en la entrevista, a Vanina lamentablemente se le había acabado la batería del celular mientras estábamos charlando, así que por suerte pudimos reconectar con ella y pedirle un audio de despedida y de que cierre un poquito sus últimas compartidas. Así que ahora mismo lo vamos a escuchar. Bueno, en primer lugar, muy agradecida por el espacio que me brindaron, por la tranquilidad de la charla, por escucharnos, por el lugar de la palabra. Así que agradecida por eso. Un hermoso encuentro, espero que así lo hayan sentido también del otro lado. Agradecida por eso. Y no, algunas cosas para el final, pensaba en la unidad que se forja día a día, en la unidad que no es de los que luchan, que no es algo abstracto o una palabra que a veces a quienes estamos en el campo popular cuesta unificar, cuesta ponernos de acuerdo. Y acá en la toma de Guernica la unidad es algo concreto, con diferencias, con discusiones, con un montón de cosas que a veces desgastan y cansan, pero la unidad es palpable. Y eso me parece que hay que fortalecerlo, que no hay que dejar que se caiga y que es como una plantita, ¿no? Que ahora estamos viendo los primeros brotecitos chiquititos, pero que pronto y seguramente en el tiempo de frutos muy ricos de conciencia, de crecimiento personales y colectivos que me parece que está bueno que ese sea el camino a profundizar y a construir de una manera más sana, de una manera que nos encuentre mejor parados, porque hoy es Guernica como un ejemplo de todas las cosas con las que tenemos que batallar diariamente, producto del sistema de pobreza y opresión en el que estamos. Y bueno, y el camino del cambio va a traer y debería traer experiencias que habría que repetir algunas de las cosas que se están construyendo en la recuperación de tierras de Guernica. Obviamente también Guernica te da como aprendizaje lo colectivo, la comunión entre personas de muy diferentes, de diferentes lugares, que llegaron absolutamente sin nada y de la nada construyeron sus casitas, su lugar, su espacio. Y entonces el ese venir de la nada y hoy pensarse como un gran barrio y que eso teje lazos de solidaridad, de encuentro, está bueno fortalecerlo, está bueno pensar en nuevas propuestas, en acercarse al barrio con nuevas propuestas de crecimiento colectivo. Hay, por ejemplo, un taller de comunicación y eso es una propuesta a la que hay que darle continuidad. Las asambleas feministas que se están dando tiene que ser una propuesta con continuidad, no que cuando salga de la pantalla de televisión dejar huérfanas a toda esa gente de talleres y de propuestas como lo vienen haciendo hasta ahora, sino que toda la propuesta que se acerque al barrio tenga una propuesta de continuidad. Se pueda continuar en ese territorio o no, porque todavía estamos peleando a las puertas de un desalojo, pero la gente sigue, la gente va a seguir estando en algún lugar. Entonces, como toda propuesta pedagógica, educativa y desde lo popular, tiene que tener una continuidad y abrazamos eso y llamamos a que las propuestas que vengan al barrio sean de esa forma. Bueno, y sin más, decirles que abracemos Guernica, que en estos días y en el día del desalojo vamos a estar haciendo vigilia acá en el territorio y también el día del desalojo va a haber cortes en todos los puntos del conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Fíjense dónde están los puntos, si se pudieran acercar solidariamente o hacer un cartel de Guernica no está sola, no al desalojo, lo que puedan, los invitamos a que sean partícipes de las acciones por Guernica. Y nada más, eso, un gusto, un placer haber compartido este programa con ustedes. Les mando un beso grande. Ahora vamos a escuchar a Gino Straforini, un compañero que está al frente de la propuesta Tatú. La propuesta Tatú nació al calor de las tomas de tierra, pero también de la solidaridad internacionalista entre Cuba y Argentina, de Cuba con los pueblos del mundo y de los pueblos que son solidarios con la República Socialista de Cuba, y cuyo trabajo es el cuidado de vecinas, vecinos, vecines, a través de los médicos, de trabajadores sociales, de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también de arquitectos, de maestres, educadores y militantes populares que hacen de la vida en su hábitat un mundo mejor, más vivible, más querible, más solidario. El contexto de la lucha actual por el hábitat tiene que ver con el contexto de la lucha de clases. Tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la injusticia. Tiene que ver con que a un obrero no le alcanza para mantener su familia tipo, para pagar un alquiler, para alimentar a sus hijos, para educarlos. Y entonces nos encontramos con que si está en blanco cuando lo está, la obra social responde por algunas cosas y otras no, y esas obras sociales que se nos cuenta y se nos dice que están en manos de los trabajadores, mentiras, están en manos de un grupo de burócratas de la CGT que se han hecho millonarios con la salud de la clase obrera argentina. Y eso no los cuestionamos. Y entonces nos cuestionamos la problemática de la seguridad, que hoy está tan en boga. La seguridad. La seguridad de que no me asalten en la esquina. Pero nadie discute la seguridad de los niños que no tienen leche y que pueden tener la seguridad de tomar leche todos los días. No existe en un país con 60 millones de cabezas de ganado. Y tenemos el 50% de la población argentina en los niveles de pobreza. No nos da miedo eso. No nos da miedo la acumulación irreverente de los más ricos. ¿No le tienen miedo ellos al estallido de la gente? Que es por la lucha por el hábitat. ¿Por dónde vivir? Miren qué miserable a dónde hemos llegado. Ya no es solo la educación, ya no es solo la salud, ya no es solo la leche de nuestros hijos, ya no es solo el comer todos los días. Es también donde guarecernos a la noche del frío. Y entonces la gente se toma una tierra porque no tiene más opciones. Y entonces yo quiero recordar a Roque Dalton, ese poeta salvadoreño, que decía, tu derecho a la propiedad privada a mí me priva de todo. Y esta es la realidad. Nosotros hemos participado como Tatú en 20 tomas de tierra. Entre ellas, la de Lugano, en Villa 20, la de Puente de la Noria, y a donde estamos hoy, en Longchamps. La gente no se toma una tierra porque tiene ganas. Normalmente las tomas de tierra son tierras que no sirven mucho. En el caso de Loma de Zamora, ahí en Puente de la Noria, hubo que rellenar las tierras para poder hacer una casita. Y lo que es más grave, el Estado trajo camiones con tierra infestada del riachuelo que la tiraron ahí, donde la gente construyó sus casas. Los pobres no son ladrones, los ricos son ladrones. Los pobres no tienen dónde vivir, los ricos en los country, esa es la realidad. Los pobres son ladrones, los ricos son evasores. Estas son nuestras diferencias. ¿Cómo veo la ley de autogestión? Me parece bien la ley de hábitat que se está promoviendo. Pero estamos llenos de leyes bonitas, ¿eh? Perdónenme, la ley de salud en Argentina es excepcional. Es excelente. Pero no funciona. ¿Y qué puede aportar esta ley a la resolución de esta problemática? Y yo creo que puede aportar para paliar el tema. La problemática del problema del hábitat en nuestros países latinoamericanos está en el cambio de nuestra sociedad y en el cambio del sistema. ¿Cómo hacemos para negar la burguesía? ¿Cómo hacemos para negarle los derechos que se han apropiado? ¿Y cómo hacemos para cambiar la correlación de fuerzas? No hace falta en este país planes de viviendas enormes. Aquí hace falta que un Estado ocupe el rol, no solo de hacer viviendas, sino de, por ejemplo, facilitarle a un arquitecto a una determinada comunidad facilitarles los materiales y yo les aseguro que la gente por sí misma construye sus casas. Así lo hemos visto y lo hemos comprobado en 20 tomas de tierra, inclusive la que estamos ahora. Y invito a quien quiera a que venga a ver cómo la gente ha construido sus propias casas con su propia mano de obra y cómo construyó una sala médica, que es la que tiene el tatú, de cerca de 200 metros cuadrados, construida en base a trabajo voluntario y mano de obra gratuita de la misma gente de la población. Es eso. Es eso. Es otra vez lo mismo, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo construimos poder con los que no tienen poder? Y desde allí, vamos a cambiar esta problemática del hábitat, de la alimentación, de la salud, de la justicia y de la injusticia. Muchas gracias y disculpen que no me pude comunicar con ustedes. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Escuchábamos Techos de Cartón de Ali Primera. Bueno, llegamos ya al final de este nuevo programa. La verdad que una nueva entrevista muy linda estuvimos hablando acerca del hábitat, ¿no? ¿Qué es esto del hábitat? ¿Qué es esto del hábitat popular? Muy lindo los aportes de todos los invitados. Yo, tal vez para este cierre, quiero rescatar un poquito esto que fue saliendo ahí en diferentes momentos de la entrevista y que tenía que ver con... me gusta identificarlo con una palabra que salió, que es la del barrio, ¿no? El barrio, porque ahí Vanina nos decía en un momento que en la toma, si bien recién las construcciones precarias donde la gente estaba resistiendo en el territorio no eran casas, pero sí ya se había dado una dinámica de barrio y ahí empezamos a hablar un poquito de ese concepto y la verdad que a mí me quedó mucho y me pareció muy, muy lindo este tema de todo ese mundo que es el barrio, ¿no? Que todos nos podemos referenciar, que tiene que ver mucho más con la geografía de las calles y las casas de que lo construyen, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones no solo afectivas, sino también de saberes y de conocimientos de la gente que lo habita, de ciertas historias, de las experiencias que ahí se tejen, ¿no? De ese hábitat que nos nutre, del cual nosotros también aprendemos, donde conocemos el mundo, es como tal vez ese es nuestro pequeño primera experiencia del mundo, y me parece que está muy bueno tal vez retomarlo desde ahí, esta cuestión del hábitat, ¿no? Y pensar el hábitat desde este lugar, que es mucho más que cuatro paredes y un techo, que tiene que ver con estos lazos afectivos, con estas cosas que se van tejiendo, las redes, la solidaridad, mismo hasta los juegos, ¿no? Cómo uno habita esos lugares. Me parece muy, muy lindo y como un buen resumen de todo esto que estuvimos hablando. No sé, Connie, vos también, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué te quedó? Sí, sí, a mí me queda la misma resonancia que vos estabas comentando, Gonza, en esa cuestión del hábitat como el conjunto de todos esos lazos sociales, ¿no? Que se van entretejiendo y van conformando esa forma de ser, te diría yo, ¿no? Esa forma de ser, esa forma de habitar, y en definitiva, como dice Kuch, esa forma de estar en el hábitat y no de poseerlo y dominar, sino como construcción con otras y con otras, pero desde un sentido diferente, corriéndose diametralmente, obviamente, de lo que es el sentido mercantilista de esta sociedad capitalista en la cual estamos. Y ahí queda en evidencia total, ¿sí? Eso por un lado. Y me conmovió también porque en esa idea central de ese entretejido, ¿sí? Entretejiéndonos entre todos, unos con otras y otros, es un poco el sentido y la mirada de la educación popular. Por eso yo soy una convencida que la educación popular no es un método a aplicar en la toma, sino es cómo nuestros pueblos, y en este caso en las tomas, construyen su relación con la realidad, con el contexto, con el otro, con la otra, y se van construyendo como actores y sujetos sociales. Y eso, también lo hablábamos con Sandra, es una disputa de sentidos del hábitat en las culturas y en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad atravesada por las lógicas capitalistas, obviamente que va a ver y a sentir de ahí que el que está en el hábitat es un intruso, es un enemigo, viene a saquear el espacio y no va a poder llegar a entender que estamos hablando dos idiomas diametralmente opuestos. Y cómo hacer, que lo hablábamos también, para encontrar esos canales que puedan construir un puente y un diálogo con un Estado y con una sociedad que habla un idioma distinto para poder verlo desde esta dimensión. Y por eso decía, yo creo que ahí se nota que la educación popular es una forma de estar en el mundo y de militancia, y no es que en las tomas están haciendo procesos participativos para ver con qué terreno, cómo es que se llama, diagramamos las manzanas. Seguramente se vaya a hacer, pero si se hace desde este lugar. Por supuesto. Y eso implica también, como hablaba usted, una dimensión pedagógica de estas luchas, que es justamente lo que también comentábamos, que de esa dimensión político-pedagógica se pueden nutrir las brújulas para construir el aquí y el ahora y los compromisos a futuro. A mí realmente me conmovió mucho. Me conmovió muchísimo, porque en medio de la lucha y de las cuestiones que hablaban, hablaban también de que había mucha alegría en esto, porque no queda otra, que si uno construye desde ese lugar, no queda otra que ser un ser de esperanza y de alegría política, porque los helicópteros vuelan a la noche, porque la sensación del desalojo habita en nuestros sentires, pero sin embargo no se pierde la dimensión de la construcción con el otro y la otra. Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Eso es. Me pareció hermosa entrevista, Gonza. Sí, quedarse con eso que también decían, ¿no? El sentido de comunidad, que ya en la toma existe y va a prevalecer más allá que se tengan que ir del territorio. Así que bueno, la verdad, muy linda entrevista. Y disculpa, yo quedaría latiendo para todas y para todos, que es esa producción social del hábitat por fuera de la idea del mercado. ¿Sí? Eso es un poco lo que yo rescataría. Bueno, podemos entonces ir cerrando esta hermosa amasada. Muy bien. Qué potente programa el de esta noche, hablando del hábitat popular, en un contexto en el cual las tomas de tierra, las tomas de terrenos para mejor vivir de muchísimas familias. Hablamos sobre la toma específica de Guernica, pero hay muchos lugares del conurbano bonaerense y de provincias donde familias que no tienen un lugar en este mundo, en este territorio, buscan establecerse para mejor vivir, para desarrollar su entorno, su comunidad, y vivir en solidaridad y reciprocidad con otras y otros. Al mismo tiempo, queremos recordar que estos días se produce el desalojo final definitivo del Hotel Bauen, hotel que albergó desde la recuperación de esa empresa a cooperativa de trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible, que lo hicieron laburar al Bauen y que también albergaron a otras cooperativas compañeras. Los compañeros y las compañeras del Bauen resistieron hasta el final, y para ellos y ellas este no es el final, sino el principio de otras posibilidades que tenemos que apoyar y con las que tenemos que solidarizarnos. Y no tenemos que abandonarles, porque además el Bauen ha sido significativo, emblema de las empresas recuperadas, de esas empresas cuyos patrones declararon la quiebra, se fueron con la guita y dejaron en Pampa y la Vía a sus trabajadores y trabajadoras, y que de no ser por estos y estas, esos lugares habrían sido predios vacíos, sin un horizonte. Y por último, queremos recordar también que en estos días pasados falleció Winnie, un amigo de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, un flaco que vivía en situación de calle, en una ranchada en Defensa y San Juan. y falleció porque estaba enfermo, pero estaba enfermo porque el Estado no cuidó de él, no cuidó de su salud, no le dio la protección, lo abandonó y él, este compañero se fue deteriorando como tantos y tantas otras que ya conocemos, que son víctimas de la violencia, del racismo y o de las condiciones adversas en las que tiene que vivir por estar en la calle, lugar que no eligieron, en este caso Winnie no eligió vivir en la calle, las circunstancias lo llevaron, pero nadie se hizo cargo de él. Si Winnie tiene familiares y también a sus compañeros les mandamos nuestras condolencias, nuestra solidaridad y decimos una vez más que la calle no es un lugar para vivir y que tenemos todos y todas que pelear por un hábitat, por un buen vivir, por una ciudad mejor. Una ciudad que nos incluya a todos, a todas y a todes. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!